Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos, como cada semana, de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora en una edición un tanto especial de Paradiso Folk. Una edición donde vamos a escuchar música en directo. La música de la gran acordeonista irlandesa Sharon Shannon. Pues así se abre este disco grabado en directo en el Warwick Hotel en Galway en diciembre del año 2000. Se trata de Sharon Shannon y su banda The Good Choppers, un disco que recoge la impecable puesta en escena de Sharon Shannon con algunos de sus más populares temas editados en discos anteriores, 5 antes de la edición de este que estamos escuchando hoy de forma íntegra en esta edición especial de Paradiso Folk. We'll be right back.

la música en directo de Sharon Shannon, hoy en esta edición especial de Paradiso Folk. Un directo grabado en Galway en diciembre de 2000. Sexto disco de esta gran acordeonista y mundialmente conocida. Y es que ha colaborado y colabora con multitud de artistas como Donald Lanny, Michael McCaltrick, Mike Scott de Waterboys. Hay que recordar que en sus comienzos fue quien la invitó a participar en ese gran disco que esta banda lanzó en 1990 y que todos recordaréis, Room to Roam, y del que precisamente en agosto de este mismo año está prevista la salida al mercado de una reedición de este excepcional disco con material inédito. Hablábamos de Sharon Shannon y sus colaboraciones, que no se limitan únicamente a artistas relacionados pues, con las músicas tradicionales celtas, sino que su maestría con el acordeón la ha llevado a colaborar pues, con grupos como U2 o otros artistas como Elvis Costello, Mark Knopfler o Van Morrison. También ha colaborado con el español Carlos Núñez. Bien, pues vamos a seguir escuchando la música en directo de Sharon Shannon en esta edición especial de Paradiso Folk y este disco titulado Live in Galway. Thank you. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. A Costa de Galicia, uno de los temas en los que colaboraron Carlos Núñez y Sharon Shannon, la acordeonista a la que hemos dedicado esta edición especial de Paradiso Folk, con su música en directo. Sharon Shannon, que acaba de sacar un nuevo disco, The Galway Girl, es una recopilación de algunos de sus mejores temas, con colaboraciones como las de Jackson Browne o Mike Scott. Ya te presentaremos este nuevo disco de Sharon Shannon a la vuelta de vacaciones, el próximo mes de septiembre. Ahora vamos a llegar al final de esta edición de Paradiso Folk con el tema que cierra el disco. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk.